Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo están, chicas? A Varela ni lo saludo, ¿viste? Una tarde maravillosa. Es que están hoy las chicas, no sé, tienen algo. Una tarde maravillosa, estamos muy bien. Salvo que otra vez nos enriedan todos los cables. Verdad. Pero ustedes se las arreglan para desenredarlos, tan lindas, tan primaverales. Sí, están acostumbradas. ¿Qué dice Varela? A desenredar el pelo. Habría que ponerle a los cables de acá, porque vamos a decir al oyente, acá hay un par de computadoras y micrófonos, y todas estas cosas tienen cables y auriculares y qué sé yo, y los cables parecen espaguetis. Pero totalmente enredados, tironean y uno tiene que ponerse los auriculares y le cuesta. Porque en realidad tironea. Todo esto es en beneficio de que no nos corten la cabeza, porque tenemos los auriculares puestos y el cogote pegado a la escápula. Entonces ahora ya está, ya lo desenredamos, ya está todo prolijo. Saludamos a Noran Char, saludamos a Santiago Varela, saludamos a Graciela Almada y también a Ana Padovani, que hoy está en vivo con nosotros. ¿Cómo le va, Ana? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Un gusto estar acá con Decime ustedes. Decime, ¿qué fue el homenaje, Anita, del domingo? Ah, el domingo, sí. Recibí una hermosa expresión de cariño de mis colegas, de todos los narradores. Se hace un festival que ya lleva 10 años de cuenteros, festival Te Doy Mi Palabra. Y me ¿Dicen muchas mentiras ahí? No. Sí, porque... Claro, por el supuesto. Cuento también. Sí, eso es lo que hacemos. Mentimos con ganas, con placer. Y les hacemos creer y los otros creen. Y los otros están encantados porque además saben que... Les están mintiendo, claro. Y participan del juego y se divierten mucho. Ah, un truco conversado. Sí, y eso. Estaba aclarando cuál era el reconocimiento. Claro, sí. El reconocimiento a mi trayectoria, bueno, por ser yo una de las fundadoras de esto acá en Buenos Aires, por ser de las iniciadoras y bueno, por tener una trayectoria de 25 años de llevar los cuentos por acá y por el mundo también. Muy bueno. O sea que bueno, muy contenta. Dentro del marco del festival, el cierre del festival fue. Muchas gracias. Bueno, un placer. Entonces está todo el equipo, está completo porque está también el coordinador general Diego Tomasi, está el productor Agustín Camisa, no está el productor Agustín Camisa. Se lesionó jugando a la pelota. Acá hay otro productor que también del programa de Mario Weinfeld que se lesionó también jugando a la pelota. Es que van a lesionarse, me parece que van a lesionarse. Se ponen los botines cambiados, después quieren andar bien, no se puede. Así pega y se lesiona. Qué bien, qué linda fórmula esa, ¿eh? Quizás este lo voy a cortar cuando avance poco, y después quedaste vos. Poco flexible. No le da para hacer un hachado. Para eso estaba Perfumo, ¿eh? Eso. Era bueno, pero también te agarraba una patada. Una vez me dijo que le quiso pegar una patada para matarlo a Bilardo, porque Bilardo era un provocador en la cancha, andaba con alfileres, molestaba. Le decía cosas terribles a los arqueros contrarios, cosas difíciles de bancar en un partido, ¿eh? Dice Perfumo, cuando lo tuve enfrente lo quise cortar en dos. Pero... Por suerte, no llegó a tanto. Bueno, muy bien, Graciela, le decimos a los oyentes cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Cómo no, estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Estamos en Facebook, donde tenemos más de, yo creo que 1100 ya. Estamos 1100 ya, ¿eh? Pero sí. Vamos por los 2000 ya rápido. Eso. Bueno, pronto. Y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Muy bien, ¿y de qué vamos a hablar, Luciano Profili, hoy en Argentina Tiene Historia? Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido las cadenas. Desde el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur. Ya sus iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, oírse dejan de corceles y de aceros. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. El tema del día. En Argentina tiene historia. Historia de himnos y marchas de la Argentina. Las peripecias de estos símbolos nacionales a veces estuvieron condicionados por los cambios en los vientos de la historia que los iban tocando, modificando, sacando, poniendo, las contingencias que sufrieron sus creadores también, ¿eh? Hay historias también ahí detrás de estas creaciones, en los personajes, en los compositores, muy particulares. Metáforas, hay cosas que se hicieron con las metáforas en Aurora, por ejemplo, que después lo vamos a ver. Se tomaron metáforas que no eran de nuestro territorio, sino de Europa, y se adaptaron o no al himno nacional. Curiosidades, hay muchas curiosidades alrededor de himnos y marchas de la Argentina. Todo esto hoy en Argentina tiene historia. No todo es como te enseñaron. Argentina, Argentina tiene historia. A Blas Parera le pagaron 200 pesos por su composición musical del himno nacional argentino. Y esa era una buena guita para su época. O sea que el tipo se cotizaba y tuvo una buena vida, más o menos. Parece que en la segunda parte de su vida la pasó mal, aunque a la letra del himno escrita por López y Planes no le fue mejor. Pero vamos a contar primero de este murciano, que algunos dicen que en realidad se llamaba Blas Pereira, no Parera. Nació, como dije, catalán, un 3 de febrero de 1776, y lo suyo fue la música desde el principio. Era un chico cuando fue llevado con su familia a vivir a Mataró, cerca de Barcelona. Y allí formó parte de la capilla de música del Colegio de Santa Ana, donde estaba estudiando. Parera era un adolescente cuando emigró a América, y a los 21 años, o sea, en 1797, ya trabajaba como músico en la Buenos Aires del Virreinato. Por unos años se radicó en Montevideo, que era como decir otra ciudad de las Provincias Unidas, y fue músico de iglesia. Pero regresó a Buenos Aires en 1803 y se conchavó como profesor en el Colegio de Niños Expósitos, un lugar que tendría mucha importancia en su vida. También enseñaba violín, piano y laúd en forma particular. En aquel tiempo los empleadores más usuales de un músico eran las iglesias. Así Blas fue organista de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y también en las iglesias San Nicolás, San Ignacio y La Merced, y daba conciertos como ejecutante del violín y el clavicordio. También componía tonadillas. gana reputación y entonces asume como director del Coliseo Provisional de Comedias de Buenos Aires, que hoy es el Teatro Coliseo, y que se funda en 1806. Pero justo ese año tuvo otra actividad. Se presentó como voluntario y peleó por la defensa de Buenos Aires, invadida por los ingleses. Dijimos antes que el Colegio de Niños Expósitos tuvo importancia en la vida de Blas Parera. Efectivamente, allí se enamoró de una niña de 15 años que cantaba en el coro. Era una huérfana, se llamaba Facunda del Rey, y en 1809, Parera, que ya tenía la edad de Cristo, pidió permiso al virrey para casarse con Facunda. Tuvieron tres hijos que se llamaron Pereira, no Parera, de ahí que Pereira era el nombre. En los días de la Revolución de Mayo vivían en una casa de la calle Belgrano y Chacabuco, y Parera o Pereira enseñaba música y canto en casas de familias distinguidas que lo conocían como el Maestro Blas. Dicen que el hombre era cabrón, a tal punto que, según el portal Sedna, Domingo de Ascuénaga lo pintó así en una de sus viñetas versificadas, en donde caricaturizaba a la gente notable de la ciudad. Don Blas regañando a toda orquesta al paso que toca del clave las teclas. O sea, ya lo pinta chinchudo, tirando la bronca. El fervor revolucionario de los años que siguieron a 1810 tuvo muy ocupado a Don Blas, que escribía himnos y marchas patrióticas con versos de Fray Cayetano Rodríguez y de otros autores. A esa altura ya era el candidato para que la asamblea del año 13 le pidiera que escriba la canción nacional. Y así fue. Ya tenían la letra. El 11 de mayo de 1813, Vicente López y Planes había presentado su composición poética y fue aprobada con entusiasmo por los diputados y por la barra presentes en la sesión. Entonces le pidieron a Parera que compusiera la música para estos versos. Y el 25 de mayo de 1813, en la Plaza de la Victoria, al pie de la Pirámide de Mayo, los alumnos de la escuela de don Rufino Sánchez entonaron por primera vez en público nuestro himno nacional, que no se llamaba así, se llamó Marcha Patriótica y después se llamó Canción Patriótica, todavía no himno nacional. El primer registro como himno nacional argentino es una copia de 1847, pero el himno pasó por muchas estaciones que le cambiaron la cara. Al principio, como cuenta Pacho Donel en El Águila Guerrera, la letra era inflamadamente independentista, dura, agresiva, como correspondía al espíritu de la época. Pero los vientos mundiales cambian. Inglaterra, que pesa muchísimo en el Río de la Plata en esa primera década de la Revolución, se opone a todo impulso de autonomía en las colonias americanas de España. ¿Por qué? Porque España era su aliada en la guerra contra Napoleón. Entonces no iba a apoyar abiertamente las independencias respecto de España. Directamente el embajador británico Lord Stamford transmite al gobierno de Buenos Aires que consideraba loca y peligrosa toda declaración de independencia prematura. Y entonces vuelan de la letra del himno estrofas que anunciaban que se levanta de la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Nada de eso, muchachos. No, please. Súmese que a esa altura algunos patriotas pensaban en un futuro monarca para nosotros. Eso lo hemos visto en otro programa. Y así se cuelan palabras monárquicas en el himno. Piénsese en la fuerza del Congreso de Viena de 1815, que restauró el poder de las monarquías. Y entonces hubo mucho ve del trono y todo. Y a la noble igualdad, porque era el duque de Orleans, Francia. Hubo mucha la noble ve del trono, me encantó. Sí, ve del trono. Más que trono, si no queríamos trono. Bueno. Le esperan al himno nuevas mutilaciones. En 1860, por encargo oficial, Juan Pablo Esnaola le baja varios cambios a la marcha guerrera. Siguen frenándola hasta que la convierte en un vals, más o menos. Y décadas más tarde, en la segunda presidencia de Roca, le suprime las estrofas denigrantes para España. ¿Se acuerdan que era el león sangriento y qué sé yo? Como les conté antes, a Blas Parera no le fue mejor que al himno. En 1818 regresó con su familia a España, supongo que ante las dificultades que había aquí, guerras y más guerras, arcas exhaustas por el gasto militar, etcétera, así que seguro que no había presupuesto para el músico. Ahora, en la península, ¿vos te imaginas? El socio creativo de Vicente López y Planes en esa canción inflamante para los reyes de España, lo tenían entre ceja gruesa y ceja gruesa. Ni bien llegó a Cádiz en agosto de 1818, las autoridades ordenaron que se vigile su conducta y estén a la mira de sus operaciones. era un español sospechoso para el gobierno del rey. Debe haber cantado No soy de aquí, ni soy de allá. El tipo no cabía en ningún lado. Bueno, lo cierto es que Parera cae en el olvido hasta que un siglo y medio más tarde el doctor Javier Ciabel Borrás investiga en los archivos de Mataró, del pueblo de Mataró, el pueblo natal al que Parera regresó, y descubre que el músico perdió una hija allí que trabajó como interventor del correo, que era un oscuro cargo provincial, y que murió en esa ciudad el 7 de enero de 1840 a la edad de 64 años. Seguramente el maestro Blas, el que creó el grito sagrado, se murió de tristeza. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Cortitas de la historia. María Angélica Barreda fue la primera abogada argentina, recibida en 1909 en La Plata. Un año más tarde, Celia Tapias se convirtió en la primera letrada de la ciudad de Buenos Aires, para convertirse luego en la primera doctora de jurisprudencia en 1911. Por último, la primera jueza de nuestro país fue María Luisa Anastasi de Walter, que fue magistrada en lo civil recién en 1957. Una curiosidad que pone muy nerviosos a los chilenos. Durante el tiempo que San Martín estuvo en Chile, el himno nacional argentino era el himno nacional de Chile también. Durante ese tiempo que estuvo allá, los chilenos tenían que cantar el himno nacional argentino. La gracia que les debe hacer recordarlo, ¿no? Vos sabés que hace un tiempo escribió a Álvaro Abós una semblanza de Vicente López y Planes y de Blas Parera. Y hay una perlita. Dice, si de Blas Parera se sabe poco, de Vicente López quedó una fuerte presencia en la nomenclatura porteña, digamos, calles, plazas. Sí. Blas Parera solo tiene una calle de 200 metros. Chiquitita. Eso sí, en compensación está situada en uno de los distritos más elegantes de la urbe, lo cual, tomando en cuenta el desgraciado final de Don Blas, no deja de ser una ironía. Sí. Me encanta, Álvaro Abós. Sí. Vos sabés que el himno originalmente, les contaba a mis compañeros, duraba 20 minutos la interpretación original del himno. O sea, que había que sentarse a escucharla, digamos. Y yo te contaba que la señorita larga. Beatriz, de cuarto grado, nos hacía recitarla completa. Y estaban 20 minutos recitando. A su planta rendido un león y con lo cual yo quiero creer que tenía ideas raras la señorita Beatriz. Era demasiado libertaria la señorita. Quería poner Beatriz nerviosos a los españoles. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Argentina Tiene Historia. Hola, Argentina Tiene Historia. Un lindo tema el de hoy. La marcha Avenida de las Camelias está dedicada a la avenida que está en Rosario de la Frontera. La compuso Pedro Maranesi y lo curioso que usó el parche de un bombo para componer esa bellísima marcha argentina que es Avenida de las Camelias. Luis de Zárate, un abrazo. Buenas tardes, siempre los escucho, me encanta el programa. Con respecto a la partitura del himno nacional en los círculos musicales donde yo me he formado, se dijo siempre que fue un plagio que Blas Parera le hizo a la Piccola Sinfonietta Napolitana de Gaspare Spontini. habría que investigarlo. Pero llama la atención que un músico de Aldea tenga capacidad para semejante partitura. Es muy bella. Jorge, Nora, Varela. Jorge, el Correcaminos de Don Torcuato maratonista, los quiere mucho. Quiero contarles que a pesar de descender de una familia patricia, entre los 70 y hasta la llegada de Néstor, los símbolos patrios, bandera, escarapela, himno, marcha, etcétera, etcétera, era algo que me había autoprohibido. Sin embargo, cuando en la Casa de Gobierno despedíamos hace un año a Néstor, cantábamos la marcha de San Lorenzo. Char, Alperín, Varela, buenas tardes, Antonio de Celina. Allá por la década del 90, mi hijo menor, en un acto escolar se decidía, habían votado, estaba permitido si cantaban en un nacional, el tradicional de Charly García. Fue hermoso para todos los pibes cantar, pero el despelote que se armó con los piricos que existían en mi barrio fue genial. Realmente creo que la pariera se hubiese emocionado. Un abrazo, chicos, hasta luego, excelente programa. Tenemos saludos en nuestro Facebook. 1096 amigos saludamos. Yo diría 1100. Muy bien. Faltan cuatro. Bueno. Vamos a ver los cuatro remolones. Ahí está, 1096. Bueno, nos escribe Nora Patricia Cura. Dice, la colectora de la Panamericana a lo largo de todo Vicente López se llama Blas Parera. Nos recuerda, ¿eh? Uh-huh. Lilia Esther Piccolini dice, queridos amigos, un gran abrazo. A veces nos cuesta escucharlos por internet, pero siempre está. Noemí Balcarce, saludo afectuoso al equipo y a todos los oyentes. Ana Esther Cámara dice, hola mis amores. Hola. Qué lindo lo que escuchamos hoy, dice. Florencia Belda nos saluda también. Silvia Villeta, muchas gracias también. Le gusta mucho lo que están escuchando. Bueno, Mercedes Arroyo también nos saluda desde su trabajo. Qué es interesante lo que dice la oyente sobre sí. Blas Parera, que supuestamente habría plagiado una sinfonieta napolitana. ¿Cómo dice un músico de aldea? Bueno, en realidad nació en una aldea o estuvo en una aldea. El talento no reconoce. Pero eso. Estuvo en Buenos Aires, estuvo en Montevideo, se conectó. También, tiene una formación. También Manuel Belgrano y Mariano Moreno estuvieron en la aldea de Buenos Aires virreinal. Y tuvo formación en Barcelona, pero además de todo eso, el talento no reconoce si venís de un pueblo chico. Sí, claro, sí, me parece que, no, en todo caso, por ahí realmente es así. No. Nosotros lo somos talentos tampoco. De aldea también. Eso. Bueno. Raúl Juan Landa en el Facebook dice, muchachos, cambien de tema que tengo que estar escribiendo en la compu parado. Bueno. Porque se pone de pie para cantar. Claro, claro. Muy bien. Bueno, podés descansar un ratito. Mirá que en un ratito seguimos con otros himnos y canciones. Qué triste, pobrecito Blas Parera, que es una colectora. Sí, sí, sí. Quedó bueno. A mí me encanta Blas Parera. Me voy a hacer hincha de Blas Parera. Me empezó a gustar. Con esto de que me le dicen de aldea y qué sé yo. Le hizo una caricatura muy linda, fue Capusotto hace un par de años. ¿Ah, sí? Cuando se le ocurrían cosas para el himno y así. Para el himno. Y arriba de gallego hablaba así con español. Debe haber pocas canciones que sufrieran muy bueno. Tanto en el tiempo, tantas transformaciones. Sí, es muy gracioso, es muy gracioso. Claro. Más mensajes tenemos, a ver. Compañeros, buenas tardes. Hablaba para comentarles de que a los 100 años murió una gran luchadora, Fanny Edelman. Espero que muchas mujeres y muchos hombres sigan la actuación de ella en la vida. Gracias. Bueno, quien habla es Lorenzo Corrales de Villa Crespo. La partitura de la música del himno nacional argentino se extravió, según dice la historia. Y quien la compuso, recompuso, recordándoselo como era, fue Esnaola. Es un dato interesante eso, porque empezamos a ser desordenados. Bueno, un besote grande y un buen programa. Adiós. Mirá, Esnaola, recompuso pero no repuso. Digo, hay cosas que las borró. No. cortaban cosas, salvo la señorita Beatriz, que era una revolucionaria de mayo. Claro, ella no, pero no mutilaba. Ella no te decía, usted tiene que conocer la historia completa, y te dan todos los versos. Pero la versión actual es cierto, es de Naola. Es la de Naola, exactamente. Pero vos sabés que recién se transforma oficialmente en la canción nacional, creo que en 1944. Sí. No antes. Mirá vos qué vueltas que dio el himno nacional argentino. Bueno, usted sabe que el programa de hoy lo dedicamos a historias de himnos y marchas de la Argentina. Tenemos muchas más historias, curiosidades, momentos especiales en que se crearon estos íconos de la música nacional. Ahora vienen las noticias. Después de las noticias, en vivo, Ana Padovani nos trae a Catita y Pepe Arias y más marchas e himnos nacionales. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. A libro abierto. Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Buenas tardes, señores y señores. Aquí mismo comienzo la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pisaflora Langanuso, a los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un primero de noviembre, pero del año 1734? No, Catita, la verdad no recuerdo ese dato. Ay, Pepe, qué falta de cultura. Es como si los ratones le hubieran comido las neuronas propiamente. Bueno, mire, ese día cruzó los Andes don José de San Martín, también conocido como Padre de la Patria, aunque también le decían el Santo de la Escapada, y otros lo llamaban Avenida Libertador, y otros le decían solamente Pepe. Catita, además de estar diciendo una cantidad de barbaridades sin precedente, está diciendo cualquier fecha. ¿Cómo vamos a cruzar los Andes en 1734 si San Martín nació en 1778? Ah, bueno, porque él era así. Siempre se adelantaba los hechos, Pepe. En realidad, mire, yo le voy a contar la verdad. Resulta que San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco, pero lo hizo tan de repente que los acompañantes se olvidaron de sacarle la foto. Entonces tuvo que volver unos años después para cruzar de nuevo, ¿me entienden? ¿Pero qué dice Catita? Lo que escucha, Pepe. Ahí le sacaron la foto, que parecía propiamente un cuadro pintado en el rolio, mire. Lo que pasó fue que los rolios venían vencidos, entonces las fotos nunca salieron a la luz. Por eso no hay ni un recuerdo del caballo blanco, mire. Bueno, Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia, así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Muy bien. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Como tantos otros grandes argentinos, el autor de la marcha de San Lorenzo, Cayetano Alberto Silva, fue uruguayo. En efecto, este mulato nació, según su hijo, en el departamento de Soriano, aunque Benarós ubica su origen en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado. Sea como fuere, el hombre es 100% oriental. Respecto a la fecha, también hay disidencia. Se dice que fue en 1868, pero en sus papeles figuraba 1873. La diferencia es grande, 5 años, ¿no? La verdad que sí. Por algún motivo que desconozco, no sé si fue el séptimo hijo varón, pero fue apadrinado por el presidente uruguayo, el doctor Francisco Antonio Vidal, quien lo hizo ingresar en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, donde aprendió telegrafía, que en esos años debía ser una ciencia de punta, supongo. Pero lo que a él le gustaba y por lo que se destacaba era por su habilidad para hacer música. Estudió música e ingresa en una compañía lírica que en un determinado momento comienza una gira por España, Francia e Italia. Y allá va Silva, hasta su nombre musical, Silva. Silva, claro. Y allá va Silva a Europa y aprovecha para estudiar y perfeccionarse. Cuando regresa lo hace directamente a Buenos Aires, no Uruguay. Y al poco tiempo se corre a Rosario, donde accede al cargo de maestro en la banda del Regimiento 7 de Infantería de Línea. En 1893 renuncia al ejército para dedicarse a la música, que escribía música para teatro en ese momento, y a la enseñanza de las técnicas de telegrafía. Uh-huh. Casualmente fue con la hermana de un alumno en estos temas que se casa Cayetano. Como vemos, cualquier excusa es buena para enamorarse, incluso el telégrafo. En 1898 se establece en Venado Tuerto, al sur de Santa Fe, donde continúa con sus actividades musicales y de código Morse también. Ahí funda y hace coros y trabaja con la gente de la ciudad. Y es allí, en Venado Tuerto, que en 1901 Silva se sienta frente al pentagrama y escribe una marcha musical a la que pretendía llamar Coronel Pablo Riccieri, por el respeto y admiración que sentía por el ministro de Guerra de Roca. La concluye, se la dedica y se la envía al coronel. Este la escuchó y le gustó, pero le hizo cambiar el nombre. No le gustaba el autobombo, o por lo menos no el autobombo muy evidente, y la rebautizó San Lorenzo. El hecho de que él hubiera nacido en San Lorenzo es una mera casualidad. Al año siguiente, ya debidamente instrumentada, dispuso declararla marcha desfile del ejército. O sea, en términos comunes, marcha para desfilar. Pero le habrá cambiado la letra entre lo no, que no, dijo. No tenía letra y era música, básicamente. Ajá. Eso es música. Y en octubre de ese año, 1902, en ocasión de la inauguración del monumento al general San Martín en la ciudad de Santa Fe, fue ejecutada oficialmente por primera vez, 1902. Era tan entradora, tan pegadiza, que no tardó mucho en hacerse sumamente popular. Un año más tarde, 1903, este moreno oriental toma la ciudadanía argentina, hace los papeles. Siguiendo la biografía de su hijo, citada por León Benarós, en 1907 se acerca a Cayetano otro vecino de Venado Tuerto, que era de Mendoza, originario de Mendoza, Carlos Javier Benielli, quien le pide autorización para escribir la letra de la marcha de San Lorenzo. Silva acepta el convite y ahí nacerá a la fama eso de Feu Asoma, que todos, pero todos, hemos cantado alguna vez. El maestro Silva, por esos años, presta servicio como director de la banda de los regimientos 9 de Infantería, el 3 de Infantería, el 6, el 15, llegando al grado de capitán asimilado, ese era el término, y retirándose del ejército en 1911. Luego andará por Cuyo fundando bandas para la policía, los bomberos, y escribiendo marchas y otras músicas, es autor de varias marchas. Pero la historia de esta marcha tiene un par de rarezas que merecen ser contadas. En ocasión del centenario, Argentina se la ofrece al ejército alemán para su uso gratuito. No me digas. Otros afirman que fueron los alemanes quienes la pidieron. Y los alemanes, a cambio, ceden a nuestras tropas una marcha llamada Alte Kameraden, viejos camaradas. La tradición afirma que cuando las tropas nazi entraron en París en 1940... pasaron debajo del Arco de Triunfo, en realidad pasaron por un costado, uh-huh, y lo hicieron nada menos que al son de la marcha de San Lorenzo, no, que fue una de las marchas que se usaron en esa ocasión. Chao, no la canto más. Fue como de casualidad, no, porque había todo un repertorio, y entre ese repertorio estaba no fue que fue adrede. Pero la leyenda continúa. Encima, si les decían que era un negro el que la creó, lo odiaban. Pero la leyenda continúa, porque también se afirma, yo no encontré fuente fidedigna, que Eisenhower hizo tocar esta marcha para levantar la moral de su gente luego del desembarco en Normandía. Uh-huh. Y siguen los trascendidos, pues también circula por internet que San Lorenzo se escuchó cuando los aliados retomaron París en el 44. O sea que San Lorenzo estuvo muy presente en la guerra de Unión. Claro, mira Silva, ¿eh? Mira Silva. Lo que parece más certero es que en 1912, en ocasión del festejo del segundo aniversario de la coronación de Jorge V, rey de Inglaterra, se utilizó la marcha. Lo mismo que para los cambios de guardia en el Palacio de Buckingham. Una marcha re famosa y re querida en todo el mundo. Bárbaro. Otra perlita es que cuando De Gaulle vino de visita en época de Arturo Illia, también tocaron la marcha. Y dicen que De Gaulle se acordaba de la invasión alemana en Francia y no le gustó nada, lo que generó un pequeño chisporroteo diplomático. Para concluir, digamos que Silva, que vivía muy pobremente, tuvo que malvender su derecho de autor por 50 pesos a una grabadora que se cansó de editar discos con las marchas que algunos denominaban el segundo himno nacional. Hacia los años 20 le habían prometido a Silva que iba a entrar como maestro en la banda de la policía de Rosario, pero por esas mezquindades de la política que siempre ocurre, no le dieron el cargo. Silva se deprimió, se enfermó y falleció a los 52 años en Rosario. Mientras su obra triunfaba, él murió pobre. Jamás había cobrado un subsidio, jamás un reconocimiento. Fue enterrado en Rosario, pero su gente, sus alumnos, el lugar donde compuso su marcha, estaban en otro lado, en Venado Tuerto. Por eso en 1997, a raíz de la gestión de la Comisión de Amigos de la Casa Histórica Cayetano Silva, sus restos fueron trasladados a la ciudad santafesina. Allí funciona hoy, en la casona donde vivió y crió su obra más importante, un museo histórico que vale la pena entrar a visitar para saber un poco más sobre este hombre que le puso música, no solo una batalla, sino también, en lo personal, al querido y recordado patio de mi escuela. Pero eso es otra historia. Veo asoma ya sus rayos, iluminan el histórico convento, tras los muros, sordos ruidos, se dejan de corceles y de aceros, son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial del día de hoy. Presidencia. En el día de ayer, después de las distintas audiencias concedidas, estuvo con el presidente de la Nación, el embajador de los Estados Unidos del Brasil, doctor José de Paula Rodríguez Alves, para saludarlo. Síntesis noticiosa de Radio del Estado. Síntesis noticiosa de Radio del Estado. 1940. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión. Esta es una versión como live. La versión que nosotros tuvimos en la apertura del programa, que era una cumbia, vos es que tiene muchísimo que ver con los verdaderos orígenes del himno a Sarmiento. ¿Era cumbia? Yo nunca supe por qué, yo siempre me bailé, siempre. Históricamente bailaba y me retaban las maestras, porque yo bailaba todas estas músicas que estamos escuchando y decía recién que ahora que los músicos populares, ya hace rato con la democracia, digo, acordate que fue una audacia de los tiempos alfonsinistas, democratizan y popularizan y acercan a los pibes la música, yo me sentí muy contenta. Ahora yo te paso a contar la historia del himno a Sarmiento. Si nos remontamos a 1880 más o menos, vamos a encontrar nombres que son muy reconocidos en aquel momento, pero después son prácticamente olvidados, como el de Daphne Zenón Rolón, que era un músico negro, compositor y héroe de los años 80 por componer el himno a Sarmiento. Este afrodescendiente era amigo de Roca y le hacía loas a Sarmiento. Digo, desde ese lugar es que la fuerte influencia que tiene la música afro en el ritmo de Sarmiento es lo que es tan fácilmente convertible a la cumbiecita que escuchamos al principio y lo que sin ninguna duda me hacía bailar a mí. Nacido en Buenos Aires allá por el 25 de junio de 1856, estudió música con Alfredo Quiroga, un negro organista de la Iglesia de la Merced. En el 73 y con 17 años es becado a Florencia para perfeccionarse, un destino raro para una persona afrodescendiente. Ya en Buenos Aires continuó perfeccionándose con Basilio Basili y compone, entre otras cosas, la gran marcha fúnebre, que cuando se repatrian los restos del general Don José de San Martín en 1880 es la música que acompaña todas las ceremonias. Se casa, tiene dos hijos, su carrera es próspera y reconocida. Instala una imprenta de música en 1881, donde publica composiciones suyas y de argentinos contemporáneos. Es nombrado profesor de música por el Consejo Nacional de Educación y tuvo entre sus discípulos, por ejemplo, a Restano, a Prudencio Denis o a Enrique García Velloso. Su producción aún no fue estudiada en su integridad. Algunos la ven como muy cercana a lo europeo, pero es imposible, digo, hay un estudio más profundo y más reciente de Lucio Bruno Videla y Norberto Pablo Sirio, que todavía no han sido publicados, que aseveran que la música afroporteña y la criolla es la que verdaderamente lo inspiran. Murió en Morón el 13 de mayo de 1902 y fue enterrado en la Recoleta. Gran parte de sus manuscritos fueron luego donados por sus hijos al Museo Histórico de Morón. Ahora, si vos pones himno a Sarmiento, aparece otro señor, que se llama Leopoldo Corretjer. Leopoldo Corretjer fue director coral y orquestal, fue un autor prolífico, sumamente importante, que en el 80 debuta como director de orquesta en el Teatro Principal con la ópera Lucrecia Borgia. En el 87 se establece en Buenos Aires y su experiencia y destreza para conducir coros le hacen valer el cargo de profesor de música en la Escuela Sarmiento. Llegó a dirigir en la Plaza de los Dos Congresos un coro de 30.000 voces. Sus cantos para coros escolares, muchas veces inspirados en el folclore argentino, dice esta otra crónica, guardan una gran vigencia, como por ejemplo haber sido autor de la letra y la música del himno Sarmiento. Entendemos que la letra es de Corretjer y la música es de Daphne Rolón. Es de Daphne Rolón. Ay, muy bien, cómo se me acordé. Daphne Rolón. ¿Cómo te podés olvidar ese nombre? Corretjer, según el Vicente Gesualdo, que fue un historiador importante de este tipo de materiales, nace en Barcelona en el 1862 y muere en Buenos Aires en 1941. Estudió con notas sobresalientes en el Real Conservatorio de su ciudad natal, allá en Barcelona, a los 18 ya era director de orquesta. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la mejor manera que yo quiero acordarme de Corretjer? ¿Podemos hacer sonar el saludo a la bandera? Es también el autor del Saludo a la Bandera. Y dijo de él León Benarós en la Historia Desmemoria número 12 de Buenos Aires. Dice, del Saludo a la Bandera al tango compadrón. ¿Quién no cantó alguna vez en su infancia aquello de Salve Argentina, bandera azul y blanca, etcétera, etcétera? Sin duda es una hermosa marcha, pero sabemos que este catalán, Leopoldo Corretjer, en realidad fue también el autor de El Afilador, Mi negra, apuntá pa' otro lado y una gran y enorme cantidad de tangos. No poca audacia debe haber sido la de estos distinguidos maestros de música que se atrevieron a componer y editar tangos cuando aún para las buenas familias se trataba de una música prohibida. Fue necesario que los muchachos bien la legalizaran para que fuera hacia adelante. Pero ¿sabes qué? Corretjer pasó a la historia por ser del Salve Argentina, bandera azul y blanca, al tanguito de mi flor, puro corte y firulete. Sublime enseña de libertad y honor, jurando amarte como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón, mientras palpite mi fiel corazón. país. País y su gente. Argentina tiene historia. Buenas tardes, Alperín. Habla Hugo de Flores. Yo no sé si ya lo dijeron porque hace unos minutos nomás que prendí la radio, pero Blas Parera tiraba para los realistas. Lo obligaron a escribir esa cuestión del himno y le dijeron que si no lo hacía lo llevaban preso. Así que el tipo de muy de mala gana lo escribió y luego se tuvo que ir. Un catalán creo que era. Chao. Ah, soy Víctor de Bajo Flores. Muy interesante el programa. Querías a darles una opinión. La música del himno nacional argentino es netamente mozartiana. Si no, los invito a escuchar la Sinfonía Júpiter. Ahí lo van a encontrar. Gracias, felicitaciones. Oíd mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hola, Alperini. Equipo, otra historia más para la marcha de San Lorenzo. En 1981 estábamos mi esposo y yo en Opcine, que es un pueblo de la actual Eslovenia, antigua Yugoslavia, en carnavales. Y para carnavales, con una letra dedicada en contra de las drogas, ya en el 1981, estaba la marcha de San Lorenzo. La cantaban como que era como un... Si estoy escuchando el programa de hoy, Luisa de Ituzaingó, es hermosísimo el programa. Y respecto a la marcha de San Lorenzo, que uno cuando la canta, ve todo lo que había pasado, todo, está todo descrito. Una maravilla, Luisa de Ituzaingó, los felicito y les agradezco. La letra del himno nacional es revolucionaria. Cuando dice en las estrofas que leíamos en la escuela, que nos hacían leer todas las estrofas, coincido con Nora Veira, con Nora Anchar, no vendrán sobre México y Quito a arrojarse con saña tenaz y a quienes lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Y nos lo hacían leer todas las estrofas. Era revolucionario. Les habla Marisa de Chacabuco, pásenme el mensaje porque nunca me lo paso, ¿no? Buenas tardes. Aprendí desde chica que al himno nacional había que respetarlo. ¿No les parece que la versión de Charly García es una falta total de respeto? Buenas tardes, Clarisa. Permítame que discrepe con la oyente. Me parece que son gestos de amor hacia esos íconos de nuestra música, de los símbolos nacionales. Recordábamos en qué momentos disfrutamos de esas canciones, sí, del himno, de Aurora, del saludo a la bandera. Fiestas patrias en la escuela, alfajores. El olorcito del chocolate. Sí, los papás 25. Viniendo al final de la fiesta a buscarnos. No, y era, yo recuerdo, en la escuela de Liniers, República de Francia, que era bien una escuela de barrio, a veces nos hacían llevar la barrita de chocolate, porque no había guita para todos. Entonces arribábamos la barrita de chocolate y se hacía una chocolateada inmensa, con un pan de leche o con un alfajor. Claro. Y a veces eran viste, el jarrito te quemaba, porque eran los jarritos como de los duros. Sí. Estaban asociadas al frío, ¿eh? Exacto. Al frío y los abañones. Y el frío que teníamos, claro, en esos patios. Sí, que igual, digo, ¿sabés lo más lindo de todo esto? Es ciertamente nosotros nos acordamos y hay toda una generación que había perdido ese placer. Sí. Y que hoy lo está disfrutando. Hoy lo está y que disfrutando. Lo disfruta a través de sus, sí, cantores, señor, populares. Exactamente. Y que lo cante y lo coree en las canchas. Es la manera de darle vida eterna a esas canciones. Nos volvimos a apropiar. Y con mucho respeto, o sea, en ese aspecto. Por supuesto. Pues, con mucho, claro, y con mucha emoción. Me parece que lo con tiene que mirar emoción. Desde otro lugar, la oyente. Que con nos mucha decía emoción. Eso. Cuando estás en las marchas del 24, cuando estás en cualquier cosa que es popular y que se junta y los pibes empiezan a cantar, claro, el himno a voz en cuello y saltando, por favor, claro, placer. Graciela, tenemos mail. Bueno, muchos mail y saludos. A la gente le gusta este tema, por supuesto, rememora, claro, su infancia. Y bueno, hay gente que no le gusta esta versión, que a nosotros y particularmente a mí me emociona muchísimo. Sí. Así que agradezco que hayan hablado porque tiendo a llorar cuando lo escucho a Charlie, realmente. Así que, por ejemplo, Roberto Guillermo Lamas no está de acuerdo con esta versión, pero le enviamos un abrazo. Porque lo mismo. Lo mismo, claro, porque son opiniones. Pluralidad. Y también Juan Martín, Ezequiel y Estela, que están trabajando, se emocionan con estas melodías y mandan abrazos. Bueno, y hablando de temas de la patria, aunque ya no de la música, quiero decirles que vi el último fin de semana la obra de teatro Los Fantasmas de la Patria, Ay, Matria Mía, ah, sí, escrita por Vicente Muleiro. Se presenta en el Centro de la Cooperación, en Corrientes 1543, allí enfrente del Teatro San Martín. Es una obra de un texto excelente, recuperando momentos de nuestra historia desde el hoy, con dos actores buenísimos como Mercedes Funes y Fabio de Tomaso, y la puesta es de Arturo Bonin, nada menos. Así que tiene un elenco entre el autor, el director, los actores. Un maravilloso plan. Excelente, para ir el fin de semana. Dos monólogos, eso, una mujer, un hombre, tomando fantasmas de nuestra historia. Jorge, es los sábados, ¿verdad? Los sábados, exactamente, sí, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes 1543. Es muy recomendable. Bueno, nos vamos yendo ya, porque se nos terminó el tiempo. ¿Tenemos algún, sí, otro, Silvia, mensaje? Villeta, agradecemos la diversidad de opiniones. Dice, hola, queridos amigos. Dice, estoy en total desacuerdo con la gente que llamó para decir que no le gusta la versión de Charlie. Creo que es una hermosa versión, hecha con amor y gracias a la cual muchos chicos que ni siquiera sabían la letra del himno, sí, la han aprendido. Por otra parte, creo que Charlie la hizo con mucho respeto. Saludos a todos y a todas. Y recuerden, insisto, les da vida eterna. Es una manera de darle por mucho supuesto, más vida a nuestras supuesto, canciones por patrias. Se nos terminó el tiempo dedicado hoy a ese tema. Qué disfrute que fue hoy. ¿Eh? Sí. Qué disfrute lindísimo que fue hoy, qué creo lindo. Creo que la gente lo disfrutó también, nos ponemos muy contentos. Y le decimos que mañana en Argentina tiene historia, vamos a ver la historia del cine argentino. Y nos visita un especialista, Fernando Martín Peña. La historia del cine argentino mañana en Argentina tiene historia. Ahora mismo las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Nos vamos y le damos un beso también a Ana Padovani, que nos visitó. Gracias, gusto haber estado y ya volveré. Vamos a venir acá en carne y hueso propiamente, en vivo y en directo. Bueno, pero la queremos, sí, la queremos. Mucho. Y además nos ponemos muy contentos por el reconocimiento que recibimos. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto compartirlo con ustedes. Bueno, un placer. Nos vamos entonces, hasta mañana. Chao.